corazón, no me niegues tu reír. No te vayas, corazón, que sin ti voy a morir. No te vayas, corazón, no me niegues tu reír. No te vayas, corazón, que sin ti voy a morir. Preludio de amor, un poema sensual, una dulce quimera que invitaba a soñar. Todo aquello pasó, tal vez no volverá, pero el último beso no podrás olvidar. No te vayas, corazón, no me niegues tu reír. No te vayas, corazón, que sin ti voy a morir. Voy a morir.